a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de Español en Pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y hoy estamos en Brujas. Volvemos a pasear por las calles medievales de esta ciudad tan increíble y vamos a pasear concretamente por un hospital, uno de los hospitales medievales mejor conservados de toda Europa y, claro, de los más antiguos. Así que vamos a aprovechar para contaros cositas muy interesantes para vosotros sobre la sanidad en España, cómo funciona el tema de la salud aquí y vocabulario y expresiones que necesitáis conocer sobre este tema. Así que vamos allá. Bueno, pues en nuestro paseo por Brujas nos encontramos con un lugar que estaba marcado en el mapa turístico que teníamos, por supuesto, como buenos guiris nosotros allí, y vimos que teníamos que visitar este hospital, el Hospital de San Juan, en español. Es uno de los complejos hospitalarios, porque no es un solo edificio, es un complejo hospitalario. De hecho, nosotros sobre todo estuvimos paseando al aire libre por las zonas exteriores del hospital. Y es uno de los hospitales medievales más antiguos que se conservan en Europa. Es del siglo XII. Y hoy en día no se usa como hospital, por supuesto, pero en los edificios que formaban parte de aquel hospital del siglo XII, ahora hay un museo, que además es el museo del hospital, y bueno, tiene obras maestras de un pintor muy famoso, flamenco, de allí, que se llama Hans Memling. Bueno, pronunciado en español, claro. Y bueno, tienen una antigua botica, es decir, un lugar donde guardan instrumentos y esas cosas que utilizaban, herramientas, instrumentos que utilizaban en el hospital en aquella época, que para nosotros son cosas, bueno, algunas se siguen utilizando, pero otras por supuesto que no. Para nosotros son instrumentos raros, parecen incluso de tortura. Además había capillas, registros y bueno, distintos edificios con exposiciones y cosas así para que los turistas puedan visitarlo e imaginar un poco cómo era la vida y cómo eran las cosas en aquella época. Y bueno, Félix, habla tú un poquito. ¿Qué te pareció el hospital? A mí me pareció, o yo al menos lo que sentí, es una sensación similar a la que tú me contaste que sentiste cuando fuiste a Auschwitz. Seguramente lo he pronunciado mal. Es una palabra muy rara Auschwitz, en español. En español, ¿no? Auschwitz. Pero, claro, yo no he estado allí, entonces no puedo decir personalmente, comparar esa sensación, pero sí sentí esa parte de, por un lado, como la ciudad está tan bien conservada, sientes que literalmente estás en la Edad Media, un poco. Entonces, es como si fuera un parque de atracciones de la Edad Media, pero claro, es real. Y claro, cuando está ahí, ves los hospitales, ves los cementerios, ves cómo se vivía, ¿sabes?, en aquella situación y lo difícil y lo complicado que tenía que ser todo. Estás en Bruselas, típico día nublado, se ve todo así gris, tal. Y me pareció bonito y duro. O sea, me pareció bonito por poder experimentar esa sensación, pero me pareció duro porque, no sé, estar enfermo en aquella época en esos hospitales tuvo que ser una movida, ¿no? Pues sí, la verdad. De hecho, a mí me llamó muchísimo la atención que en el hospital hubiera un cementerio. O sea, paseando por las zonas exteriores del hospital encontramos un pequeño cementerio que todavía se conservaba de aquella época donde enterraban las personas que fallecían en el hospital. Y bueno, que esté el cementerio dentro del hospital, pues a mí... Claro, da mal rollo. Sí, no sé. Es como que haya una basura para reciclar dientes al lado de tu dentista, ¿no? O sea, de repente vas al dentista y dices, a ver, pero... porque hay una basura llena de dientes, aquí una papel aparece, claro. Bueno, pero eso no existe. Yo qué sé, el caso es que me sorprendió y, claro, dio ese ambiente un poco tétrico, además el hospital, claro, de aquella época, pues esas rocas, esa construcción, esos colores. Bueno, fue un poco nuestra sensación y a mí me encantó pasear por aquí y estuvimos pensando que hablar sobre la salud también es un tema muy, muy importante. A ver... vamos a hablar de España, aunque estemos viendo este bonito hospital de Brujas. Vamos a hablar de cómo es la cosa en España. Me imagino que muchos ya lo sabéis, tal vez en vuestros países incluso es así, pero en España tenemos sanidad pública y gratuita para todo el mundo. Eso significa que la gente tiene acceso al médico a cualquier nivel, o sea, desde que te duele la cabeza y quieres ir al médico de cabecera hasta que tienes un problema, una enfermedad grave o tienen que operarte de urgencia y necesitas un cirujano que esté ahí para operarte sea la hora que sea, pues todo eso en España es gratis. También son gratis los tratamientos en general. Bueno, la sanidad en España funciona así y ahora mismo hay un montón de gente que dice que se la van a cargar. Sí, es una frase muy típica, ¿no? Se están cargando la sanidad pública. Y creo que también es porque España tiene un reconocimiento muy grande en el tema de la sanidad. Entonces, claro, como siempre hemos sacado pecho, también una expresión muy, muy buena, ¿no? Sacar pecho, que es como siempre nos hemos sentido orgullosos de la sanidad que hay en España. Claro, el hecho de ver como cada vez hay más listas de esperas, cada vez tienes que tirar por el sector privado porque, claro, cuando tú tienes cualquier tipo de problema, a lo mejor no es una enfermedad súper grave, pero de repente tienes psoriasis y a lo mejor tardan 6 meses en darte una cita. Entonces, claro, dices, yo no puedo esperar 6 meses. Y claro, de ahí es donde sale un poco esta frase, ¿no? Claro, la psoriasis, por cierto, es una enfermedad de la piel. Y no es grave, pero sí que es muy incómoda y muy complicada para las personas que la padecen. Entonces, bueno, el caso a lo que se refiere Félix es que tardamos mucho tiempo en conseguir una cita con un médico especialista. En España la sanidad funciona de la siguiente manera. Tú te encuentras mal, te duele el estómago. Y entonces tienes una aplicación o llamas por teléfono. La verdad es que hace mucho tiempo que no lo hago, pero funciona así. Incluso vas a tu centro de salud, que te corresponde según donde vivas, donde esté tu casa, tu vivienda habitual, pues tienes un centro de salud que te corresponde. Y ahí te asignan un médico de cabecera, un médico de familia. Es un médico general. Sería un médico generalista, pero nosotros lo llamamos médico de cabecera o médico de familia. Pedimos cita, vamos a ese médico y le contamos que nos duele la barriga. Y bueno, el médico, depende del médico y de lo que considere y lo que piense y cómo te duela y todas esas cosas, decide si te receta una medicina, un medicamento, para que te pongas mejor, o si el problema es más grave, tal vez pues has ido con tu receta a la farmacia, has comprado tus medicinas y no te has recuperado, pues ese mismo médico debe darte un volante que te permita ir a un médico especialista. Y ahí es donde viene el problema del que hablaba Félix, que pueden tardar meses y meses en darte una cita. Y mientras tanto, tal vez tú te encuentras mal, hay problemas, y a veces incluso se ha dado el caso de enfermedades que sí que eran graves y los médicos, la sanidad pública española, ha llegado tarde. Entonces, cada vez con los recortes y todas esas cosas, la sanidad empeora un poco más. Y la gente aquí en España siempre está protestando mucho, muy pendiente de tratar de proteger la sanidad pública. Pero luego los políticos, independientemente de su ideología, toman muchísimas medidas que se están cargando la sanidad. Y ya está. Y los médicos y las enfermeras hacen muchas huelgas y tal, tal, tal. Pero bueno, esperemos que la sanidad pública siga existiendo, al menos en España. ¿Qué pasa? Que otras muchas personas, por culpa de todo esto, deciden tener seguros privados. Pagan dinero y a cambio de eso pueden asistir directamente al especialista. Yo personalmente tengo un seguro privado de salud. Y lo cierto es que cuando tengo algún problema, no voy a un médico de cabecera, voy directamente a un médico especialista. Con los problemas que tengo desde hace muchísimos años y que, bueno, ya me acompañarán el resto de mi vida en las rodillas, pues no he necesitado esperar durante meses para ir a un traumatólogo o para ir a un fisioterapeuta. He podido hacerlo a través del seguro privado. Pero, ¿qué opina la gente sobre la calidad de los seguros privados o de los médicos de los seguros privados y de los médicos de la sanidad pública, Félix? Que no estás diciendo nada. Claro, no estoy diciendo nada, pero has dicho cosas con mucha chicha. Y es que, claro, de repente has dicho que el médico te da el volante, pero no te da ningún coche ni nada de eso. O sea, el volante es un papel en el que pone qué medicina. Bueno, el volante, no, perdón. La receta es un papel en el que pone qué medicamento necesitas comprar. Y el volante es un papel en el que solicita o pide por ti una cita para un médico especialista y explica un poco qué te ha llevado hasta ahí para que el médico especialista sepa por qué tú estás yendo a esa cita. Y claro, no es un volante, es un papel. De hecho, ahora probablemente ni siquiera sea un papel. Igual que la receta va a nuestra tarjeta, tenemos una tarjeta como si fuera la tarjeta del banco de salud y ahí nos meten los medicamentos y en la farmacia la leen, pues lo mismo con esos volantes. Ya todo estará digitalizado y Pero bueno, se llama volante. Curioso, sería como una especie como o justificante o bueno, el diagnóstico. Sí, una solicitud incluso. Es verdad que en este caso concreto y solo es un volante. Y solo aquí, o sea, no hay ningún otro que es volante. Total. Y el tema de qué es mejor, la sanidad pública o la privada, claro, hay un problema en esto y es que yo siempre he escuchado y por ejemplo, familiares que han tenido problemas y le han dicho, mira, para tu caso necesitas a esta persona y esta persona está en el clínico, que el caso del clínico es un hospital público que hay aquí en Málaga y claro, te dicen, hostia, la referencia del mejor en tu caso está trabajando para la pública. ¿Qué pasa? Que este sistema que está cada vez más saturado y que cada vez los médicos, bueno, hemos visto incluso huelgas de médico por las condiciones de que no puede ser que un médico trabaje 10 horas al día o... Claro, el problema de esto pues que cada vez hay más médicos que se están yendo para la privada y todo esto es lo que hace que, claro, si tú tienes que esperar más tiempo para una cita y encima la gente que te atiende es, entre comillas, ¿sabes? Hay muchos profesionales, pero bueno, ya no hay tantos porque lo están absorbiendo la sanidad privada porque encima más gente la está pagando, pues es la pescadilla que se muerde la cola y tristemente hay mucha gente muy buena en la pública. Pero esperemos que se tomen medidas para que no se vayan a la privada. Sí, pero bueno, yo diría, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero sí que diría que es verdad que en general la gente, incluso aquellos que tenemos un seguro privado y lo usamos, yo no uso la sanidad pública en realidad, muchas personas con un seguro privado de repente tienen una enfermedad grave, como puede ser el cáncer, como puede ser la necesidad de algún trasplante, de alguna operación más delicada, y siempre tratan de la privada pasar a la pública para operarse. Porque sí es cierto que lo que se dice, y bueno, en cierta forma es así, es que ciertos médicos de la privada que solo trabajan en la sanidad privada no necesitan seguir estudiando y mejorando su perfil para poder trabajar. Sin embargo, los médicos de la pública sí que necesitan hacer cierto trabajo de investigación, de estudios y tal, e ir demostrando su capacidad y su valía a lo largo del tiempo. Entonces, claro, son muy buenos profesionales. El problema es que están hartos, están hasta los pelos de la situación tan mala. Pero bueno, esa es un poco la situación. Has dicho hasta los pelos, pero realmente la expresión que se usaría sería hasta los cojones. Eso tú, ¿no? Que no eres tan fino como yo, eres más fina. Y bueno, la única cosa que quedaría por comentar es la parte de las urgencias. ¿Qué ocurre si tú estás en tu casa y te encuentras tan, tan mal que necesitas ir al médico y es por la noche? O bueno, es por la mañana, pero estás grave, o sea, tienes un dolor intenso, no, algo, una urgencia. Pues entonces tienes urgencias. Es una zona del hospital, de los hospitales, que bueno, claro, hay más centros de salud que hospitales, pero solo en los hospitales puedes encontrar esta zona de urgencias, donde tú llegas y te atienden mucho más rápido. Bueno, lo rápido que te pueden atender con peores condiciones en la plantilla del hospital, menos trabajadores, todo eso que hemos comentado. Pero ahí te atienden directamente y sí, cualquier problema que tengas, un médico especialista te va a ver si es necesario, incluso si tienen que operarte en un caso, en el peor de los casos, pues te operarían directamente y nosotros no pagamos absolutamente nada por eso. Solamente existe en España un sistema de copagos para los medicamentos. En muchas ocasiones, cuando vamos a la farmacia, aunque tengamos un medicamento recetado, tenemos que pagar un pequeño porcentaje de ese medicamento. Ese funcionamiento también existe en otros países, que probablemente muchos de vosotros reconoceréis. Y bueno, así es como funciona todo. Y me gustaría acabar con un par de curiosidades, porque hemos dicho que la sanidad pública lo cubre todo, pero hay dos cosas que no cubre, y es que son los dentistas y las gafas. Todo lo relativo a hacerte una limpieza dental o si necesitas gafas graduadas, lo que sea, eso te lo pagas tú. Y otra curiosidad. Perdón, el dentista y el oftalmólogo. Esos son los dos médicos. El dentista y el oftalmólogo te lo pagas tú. Exacto. Y por último, una cosa que me parece muy guay, todo esto que estamos diciendo siempre puede cambiar y las leyes cambian, ¿vale? Pero toda persona menor de 18 años y que esté embarazada, en cualquier proceso del embarazo, desde la gestación, el embarazo o el posparto, tiene derecho a sanidad gratuita independientemente de dónde venga. ¿Menor de 18 años? Menor de 18 años y embarazada. Da igual de dónde vengas y tal, que si tú eres menor de 18 años y necesitas sanidad, en España es totalmente gratis todo lo que necesites. Si estás embarazada. O si eres menor de 18 años. ¡Ah, perdón! Es que estaba entendiendo que era menor de 18 años embarazada. No, no, no. Y solo... digo, ¿qué estás diciendo? Digo, pero eso es ilegal. Al menos aquí. O sea, estaba alucinando. Vale, genial. Pues lo tenemos clarísimo. Así que con esto hemos terminado el viaje de hoy. Nos vemos en el próximo viaje. Como siempre, ¡adiós! Adiós.